explicando cuáles son las razones de su alejamiento. Y ahora queremos contarte sobre algo que está por ocurrir aquí en la ciudad de Santa Rosa, que va a ser sede de la octava Bienal de Tipografía Latinoamericana. Santa Rosa va a ser una de las 11 sedes de la República Argentina. Y María Diel, que es diseñadora gráfica y que forma parte de la Asociación de Diseñadores Pampeanos, está en comunicación telefónica con nosotras aquí para contarnos y para charlar un ratito. Hola María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Verónica. Bueno, bien, muy bien. Bueno, así que la Asociación de Diseñadores y Diseñadoras, deberíamos decir también, ¿no? Pampeanas. Exactamente. Podríamos decirle diseñadores pampeanes, y ahí ya quedamos incluyendo y a todos. Ahí quedamos bien. Ahí quedaríamos mejor. Bueno, están organizando algo que es muy grande, porque en realidad esta Bienal de Tipografía Latinoamericana es un evento que incluye a muchos países a la vez incluso, ¿no? Sí, es algo muy importante, por primera vez en Santa Rosa, es una de las 9 sedes junto con San Juan y Junín, las que se han incorporado ahora en esta Bienal. Uh-huh. Es una octava Bienal de Tipografía Latinoamericana que se da de manera simultánea en muchos países, bueno, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Son los países uh-huh. que integran este espacio tipográfico. Uh-huh. ¿A qué se refiere espacio tipográfico? Porque por ahí son términos que ustedes manejan, son términos técnicos y la idea también es que podamos comprender, más allá de pertenecer o no a esta profesión, de qué estamos hablando. Bueno, con tipografía estamos hablando de las letras, uh-huh. de los tipos de letras que existen para poder escribir un texto que a su vez se utilizan para comunicar, algunas son para más para anuncios, otras que se usan para leer, uh-huh. Tienen distintos usos y propósitos. Uh-huh. Pero en sí, tipografía es la letra, el Bien. Tipo de letra. El tipo de letra. El tipo de letra con una raíz latinoamericana en este caso, ¿no? ¿Tiene que ver con sí. un fortalecimiento de nuestra forma de comunicar desde Latinoamérica y es una forma de una búsqueda de encontrar algo que nos nuclee, que nos acerque a estos otros países que integramos esta zona? Sí, el propósito es ir generando, por eso se convoca a distintos países, ciudades, y se convoca a diseñadores, que no todos son diseñadores de tipografía, uh-huh. pero se convoca para ampliar esas tipografías. Siempre todo evoluciona y también la tipografía. Lo que se hace es llevar, diseñar. Los diseñadores crean familias tipográficas, uh-huh. con lo que familia me refiero a, bueno, a todo el alfabeto, los números, las variables, es una tipografía bold, negrita o negrita, uh-huh. itálica, y con eso sí, lo que se busca es promover y ampliar. Bien. Y a su vez para también integrar uh-huh. a la región. ¿Cuándo comienza? ¿Dónde lo van a hacer? Si hay gente que está interesada en participar, ¿cómo se arriman a esto? ¿Vos te referís a la Bienal sí. acá en Santa Rosa? Sí. Bueno, lo que ocurre es que en esta ocasión ADIPA, que es la Asociación Pampeana de Diseñadores, uh-huh. la convoca la gente de la Bienal. Uh-huh. El referente, el coordinador, es Sergio Rodríguez. Uh-huh. Es el coordinador en Argentina de tipos latinos. Bien. Se convoca para traer la expo, que uh-huh. va a ser desde mañana 11 de abril hasta el 27. Bien. El lugar va a ser en el auditorio de Medasur. Uh-huh. Y va a estar abierta a las visitas de todas las personas que estén interesadas. Claro. En más allá de pertenecer o no a esta profesión, a claro. cualquier persona se puede dar una vuelta por allí. Se puede acercar, bien. Incluso va a haber visitas guiadas. Ajá. Mañana, que es la inauguración, uh-huh. Va a ser a las 17:30, la charla la va a dar Sergio Rodríguez, uh-huh. y a las 18:30 va a ser la primera visita guiada a la exposición. Bien. Segundas partes siempre fueron mejores, es el título de la exposición y charla, ¿no?, de Rodríguez. Sí. Bien, bueno. Y tienen previsto toda una serie de programas que se van a extender hasta el día, ¿qué día me dijiste? Perdón que no lo retuve. La exposición va a estar hasta el día 27. Hasta el día 27. Después, siempre hay una serie de actividades en el marco de la Bienal, que nosotros van a tener lugar el día jueves 11 y viernes 12, y la próxima semana, el día viernes 19 y el sábado 20. Va a ser el formato charla y taller. Bien, es una profesión, un oficio que avanza, que va teniendo cada vez más espacio dentro de lo que es la comunicación, me imagino, ¿no? El del diseño gráfico, sobre todo cuando todo se va volviendo cada vez más visual, ¿no? Sí, hoy en día es algo muy actual que tiene que ir evolucionando en pro también de las necesidades. Ha ido evolucionando muchísimo con la era digital, Claro. porque ya casi el papel ha quedado en un segundo plano en algunos aspectos, ¿no? Pero en todo Claro. lo que es comunicación hay una invasión digital Claro. y bueno, Sí, también sí. favorecida por las redes. Seguro, yo pensaba, por ejemplo, en nuestro caso, un programa de radio y nosotras tenemos que comunicarnos a través de las redes y para eso hace falta un diseño gráfico acorde que represente, no sé, el programa, la radio, lo que haga falta y todo eso es gráfica. Y todo eso se distribuye a través de los medios virtuales, por ejemplo, ¿no? Y así Sí. como en un programa de radio pasa en todo, cualquier organización hoy necesita también tener un respaldo gráfico importante. Es como la manera de presentación visual de una empresa, de una organización, de un movimiento, de lo que sea. Sí, es la comunicación visual, en este caso, en el diseño gráfico. Bien. Pero sí, hoy en día es muy importante porque estamos en lo visual, Bien. que es ¿Y en lo el que se caso tuyo, necesita. María, sos diseñadora desde hace mucho tiempo? Soy diseñadora desde hace 11 años. ¿Y siempre ejerciste acá en La Pampa? Siempre, Siempre. siempre, Bueno, imagino que siempre. la realización de una bienal que tenga como sede a Santa Rosa debe ser como un logro, ¿no? Algo que les debe dar ánimos y lo deben estar transitando con alegría, imagino. Sí, muy movilizados y contentos. Desde hace unos años la asociación es bastante nueva. Entonces, se han hecho algunas expos que se llaman Semana del Diseño, que tienen lugar siempre en octubre, sobre fines de octubre. Ya se han hecho tres. Y siempre tratamos de hacer actividades en torno a la profesión, también para que, hay muchos diseñadores, pero también para incentivarlos que se Claro. acerquen, que se sumen, que se Aprender puede cosas trabajar. nuevas, ¿no? Capacitarse permanentemente en un ámbito que va, modificándose a pasos bastante acelerados, ¿no? Sí, hoy en día incluso hay muchísimos diseñadores y diseñadoras. Es una profesión bastante nueva respecto de otras que son Claro. milenarias, tal vez. Sí. Bien. Pero es muy lindo hacer este tipo de actividades y no solo para los diseñadores, también invita a la gente, al público en general, que se acerque, que pueda observar, interiorizarse del tema. Hay Bien. mucha gente que no estudió o tiene otra profesión, pero a la que le interesa el Claro. diseño. Sí. Porque en muchos casos hasta nos vemos obligados a saber diseñar como Sí. corresponde, para poder comunicar mejor, ¿no? ¿Cómo andamos Sí, con el muchas veces. tema, como en el tema paridad, cantidad de mujeres dentro de esta profesión? Es más o menos equitativa, ¿no? Hay tanto. Sí, sí, Sí, sí. Sí, es equitativo. bien. Y Incluso el. Sí, decime. dentro de la asociación también. Bien. Y el hecho de que se trate de una, me quedé pensando en esto de apuntalar específicamente lo que es la tipografía latinoamericana, ahí hay un posicionamiento político, geográfico y cultural, ¿no? Al momento de tomar esta zona del mundo para pensarse, para aprender, para proyectar cosas nuevas, pero como región, digo, hay un claro posicionamiento político, ¿no? Al momento de haber elegido Latinoamérica. Y sí, ya el mensaje Latinoamérica es fuerte. Incluso en una de las charlas, y que esta persona también va a brindar un taller, es un docente y diseñador nacido en la Patagonia, pero que vive en Buenos Aires. Uh-huh. Es docente de UBA. Él hizo muchos viajes a Europa y se metió en las aulas, cómo se aprende, cómo se enseña, de todas esas experiencias. Vino acá a dar clases y también incentivar, apoyar el diseño latinoamericano. Uh-huh. Que, él lo que hace es trabaja mucho con un mensaje social. Uh-huh. Y trabaja, bueno, es muralista, sobre afiches. Bueno, el uh-huh. taller está direccionado a eso, al uh-huh. arte urbano. Es una fusión de tipografía y arte urbano. Buenísimo, qué interesante. ¿Aparece en esta forma de escritura, en esta imagen latinoamericana, aparece algo de nuestras raíces tan desaparecidas de los pueblos originarios y de la invisibilización, bueno, y del genocidio, ¿no?, que ha sido sobre nuestros pueblos originarios? ¿Se retoma algo de eso? ¿Se puede pensar en un resurgimiento también de esas raíces dentro de lo que es el diseño? Sí, se puede pensar específicamente en la muestra. Va a haber afiches de todas las tipografías. Ahora no tengo pormenorizado uh-huh. De qué se trata cada una y qué raíces tiene. Pero sí, como bien. Bueno, María, muchísimas gracias. Esperemos no haberte arruinado la siesta, porque bueno, este programa... No, estábamos montando los afiches, son 73, así que hay uh-huh. para ver. Hay para trabajar un rato para largo. Para trabajar. Bueno. Bueno, está invitada la gente uh-huh. que quiera ir. Repito, jueves, mañana a las 18:30 va a haber una visita guiada, uh-huh. tal vez bien. Ahí para interiorizarse y entender un poco más. Y después también a los talleres. Bárbaro. Estos son arancelados. Uh-huh. Las charlas son totalmente gratuitas y abiertas. Bien, ¿el Club Leo también, el Club Leo está presente en esta actividad? Eso te quería comentar. Ajá. Dale, contame. Sí, el Club Leo va a estar presente en la actividad. Quieren, la intención es recolectar donaciones que hagan las personas que se acerquen. Podés colaborar con un alimento no perecedero. Bien, bárbaro. Bueno, tenemos por acá el cronograma, así que cualquier cosa seguimos detallándolo, María. Te mandamos un abrazo, les invitamos también a que escuchen La Siesta que nos fue por Radio Carmés 106.1 y ya nos estaremos dando una vuelta por allí, por la Bienal. Un abrazo. Bueno, serán bienvenidos. Un abrazo. Chau, muchas gracias.